Mi perrita pequinesa ya no sigue en su barco. Ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no. El perrito del vecino a los siete se la llevó. Ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no. Mi perrita pequinesa ya no sigue en su barco. Ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no. El perrito del vecino a los siete se la llevó. Ay, sí, sí, sí, ay, no, no, no. Con el amor, que nada entiende ni de raza ni colores, porque al mirar unió por siempre a dos felices corazones. Va caminando de la mano del dolor. Ay, ay, ay, ay, es el amor. Viva el amor, siempre el amor. Y a continuación, el porón pompero. Cogía la amapola y yo cojo mi dolor y dolore Lolita Lola. Y yo cojo mi dolor que la pluma perfumada y dolore Lolita Lola. Ay, poro popo, ay, poro poro poro pomero, pero ay, poro poro poro pomero, pero ay, poro poro poro popo. Ay, poro popo, ay, poro poro poro pomero, pero ay, poro poro poro pomero, pero ay, poro poro poro popo. Thank you. Bald wieder nach Hause.